con todo nuestro ser. Quiero amarte, vivir para adelante. Y tú te entregaste, sin reservas me amaste. Así, siempre Señor, y así quiero amarte. Ahora quiero amarte. Ahora quiero. Si quiero amar.